Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azoto venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que vamos a dar inicio al programa, como de costumbre, con el segmento del azoto venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. La noticia de la semana. Sin duda alguna, la noticia de la semana es nada menos que Blue Demon se retira de la lucha libre versus el Hijo del Santo. El adiós a una leyenda. Bueno, ya veremos si es verdad. Yo creo que eso no ocurrirá por lógicas razones. Los invito a bajar los libros que estoy regalando completamente gratis. Solo visiten mi Facebook y lo descargan. No hay ninguna complicación para ello. También quiero hablar esta semana de recuerdos de Mara Vallejo, Balaguer. Muy interesantes revelaciones de Mara, viuda del Santo, el Enmascarado de Plata. Sobre todo por lo relacionado con las historietas del Santo, el Enmascarado de Plata. Bastante informativas y les comento y recomiendo sigan sus historias, ya que ahora sí hay información de primera mano. Esto y mucho más lo pueden ver en mi Facebook. De verdad, ha sido muy interesante los comentarios de la señora Vallejo con respecto a la vida de ella con el Santo. Cuando vayan a mi Facebook, encontrarán esa información y todo lo que quieran saber con respecto al Santo, les aseguro que lo van a encontrar ahí. Hay revelaciones que hasta ahora no se sabían y ella está dando toda la información. Está haciendo varios videos, todos los estoy pasando a mi Facebook para que lo puedan disfrutar, leer y opinar también. Bien, señoras y señores, para mí ha sido un placer estar en esta cápsula para informarles de estos detalles. Y bueno, tengo que darle el paso a mis compañeros. De verdad, esperemos que pronto termine esta pandemia para que la actividad de la lucha libre vuelva a nuestro país Venezuela y en todos los países del mundo, porque estoy leyendo muchos luchadores están perdiendo hasta sus puestos en la lucha libre mexicana por esto mismo que está pasando. Si no va gente a ver las luchas, pues ¿cómo les pagan? Y bueno, esperemos que todo esto pase y vuelva a la actividad normal. Claro, ya no será normal como antes, pero por lo menos podemos estar más seguros, pues. Bien, señoras y señores, será hasta la próxima semana. No sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, El azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a pasar a la parte de noticias, específicamente de México, en lo que tenemos lo siguiente. A ver, hasta el momento esto es lo que están haciendo las tres grandes promociones de México. La AAA va a llevar a cabo un show en Six Flags México, que es un parque de diversiones, va a llevar a cabo shows al aire libre, donde los fanáticos tendrán que ir manejando y mantenerse en su carro, así estilo autocine. Los shows probablemente serán grabados y transmitidos por internet, también por televisión, pero aún hay que aclarar ciertos detalles. La empresa ha pedido digamos, el permiso para comenzar estos shows, pero la fecha de esos programas sería obligación del Estado mexicano, ¿no? Del Departamento de Salud de darles la fecha. En cuanto al Consejo Mundial, todavía no han anunciado nada de manera oficial, pero aparentemente que van a llevar a cabo shows con arenas vacías en la Arena México, sin esperar que los fans tengan o no la carta o el permiso para poder asistir. Recordemos que el Estado de México se maneja con unas alertas de colores, todavía están en alerta naranja, que significa que no se pueden hacer eventos deportivos ni multitudinarios como conciertos. El Consejo Mundial lo que quiere es bordear un poco esta prohibición haciendo shows a puerta cerrada prácticamente. A ver, no está claro si el Consejo Mundial va a hacer este tipo de shows en otras arenas. También han pedido apoyo y permiso para empezar estos shows, pero al igual que la AAA, necesitan permiso gubernamental. Por último, la IWRG va a hacer shows a puertas cerradas, comenzando con El Rey del Ring parte 2 y un tributo a Gran Hamada, tan pronto como sea posible. También ha pedido apoyo o permiso al gobierno, está por verse si se lo dan. Así que esto de momento. Entonces, aquí el patrón de estas tres noticias que di es que todo el mundo depende de lo que diga el Estado. Palabras más, palabras menos. De acuerdo con el fantasma, no va a haber shows aprobados hasta que México llegue a alerta amarilla. La Comisión del Estado de México, la Comisión de Salud y Deportes, dijo más o menos lo mismo. Recordemos que el fantasma creo que es presidente de la Comisión de Box y Lucha, si no me equivoco. Las ciudades como Ciudad de México y el Estado de México, o sea, son muy probables que cambien de alarma al mismo tiempo, ya que están juntas, pues. Sería muy raro, dice la nota, que si una cambia de color, la otra no. Entonces, a ver, de acuerdo con estos cálculos, lo más pronto que se podrían reactivar estas promociones sería el viernes 7 de agosto. México está actualizando sus datos de salud cada 2 semanas y el próximo conteo o la próxima actualización sería el 31 de julio. Cada grupo probablemente va a necesitar el permiso final del gobierno para comenzar y empezar a planificar. Entonces, se calcula que si las cosas van sobre ruedas, serían el 7 de agosto. En caso que no, que el 7 de agosto, que el 31 de julio diga, mira, no, seguimos en alerta naranja, aquí no ha pasado nada, no hay ningún cambio, pues se rodarían las fechas tentativas para el 21 de agosto, luego el 4 de septiembre, y después, bueno, tendrán que ver si la situación en Ciudad de México y en el Estado de México no funciona, pues tendrán que ver qué hacen con los shows que tienen en mente estas promociones. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos A ver. Bueno, aquí más o menos redondeando un poco la información, el fantasma tuvo una conferencia de prensa el pasado miércoles acerca de, bueno, distribución de objetos para los luchadores para que puedan trabajar durante esta crisis, como medicinas, bolsas de comida, etcétera. A ver. Más lucha habló con el fantasma sobre posibles activaciones de la AAA y el Consejo Mundial. Y el fantasma mostró la petición del Consejo Mundial sobre correr shows con capacidad limitada, aparentemente con un máximo de 50 personas, mientras que dice que esos permisos están fuera de su jurisdicción, fuera de su poder. El que tiene que dar el permiso es el gobierno de México y que no lo piensa dar hasta que no lleguen a alerta amarilla. La AAA también está en la misma situación, ya que, pero a ver, los fantasmas mencionan que ellos le presentaron una idea hace 3 semanas, pero tampoco pueden llevarla a cabo sin permiso del gobierno. Así que bueno, es así lo que está pasando en México. Hay otras federaciones que, por ejemplo, a ver, Lucha Libre Vanguardia. Se está llevando a cabo este fin de semana. Es un show que se transmitirá a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Más Luchas, presumiblemente gratis. Así que pueden curiosear a ver. Sería el primer show estilo autocine en México. Ellos no son los primeros que lo anuncian, sino que es una idea que han tomado los Estados Unidos. Serviría como una prueba, si se quiere, de lo que tiene pensado hacer la AAA. A ver, el line-up de este show sería Drastic Boy contra Eclipse Jr., Billy y Murdo contra Falcon Fire, el Misionero, Alpha contra Máscara de Ángel, Gasparín y Símbolo Azteca contra Amnesia y Aster Boy contra Príncipe Aéreo y Arresplandor por el campeonato de parejas, Caballero de Atena, Dragon Boy, Jitsu, Rey Dragón contra Crazy King, Fly Star y Miedo Extremo en una lucha de muerte infernal. Así se llama. Inferno Death Match en inglés. Así que bueno. Esta gente de Vanguardia también anunció que el látigo podría aparecer en el show. Así que se pueden agregar más luchas. Ah, pero del resto, pues, no han dicho más nada al respecto. Pasando a Venezuela, en el blog del Guanche Canario. Como siempre, van a encontrar fotos muy interesantes y aquí él coloca en la última entrada, bueno, esta es del sábado 25 de julio, sí, es la del día de ayer, un afiche bastante interesante, que es Programa de Lucha Libre para el Recuerdo. Catch-As-Catch-Can y Lucha Libre, las dos promotoras del momento, se unieron para un show en el Palacio de los Deportes y CBTV, que me imagino que era el canal de televisión antes de que fuera venezolana de televisión. Este es el primer programa en conjunto, 8 de septiembre de 1968. A ver, vamos a leer rapidito el cartel. Dark Búfalo contra el Romano, Dragón Chino contra el Apolo Venezolano, El Rebelde contra César Farrera, Sargento Jackson contra Quasimodo, Guanche Canario contra el Duque Caoma, Campbell Salvaje y el Zorro Italiano contra el Exótico y Mike Demon. A ver, para más detalles, ringside, tercera fila, 12 bolívares, ring sin número, 10 bolívares, grada, 7 bolívares y para las damas, 5 bolívares. Si usted quiere sentarse en el ringside, en primera y segunda fila, debe cancelar 15 bolívares. Esto es 1968. Ay, Dios, la buena época. Y a ver, bueno, vamos a darle paso al especialista en materia histórica de la lucha libre venezolana, como lo es el analista de la red. Así que adelante, analista. Amigas y amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los cronistas de la lucha libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, el saludo cordial para mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Colina, el cronista viajero. Bien, seguimos en cuarentena. La cuarentena, en verdad, no sabemos hasta cuándo va a durar, por lo tanto, todo sigue paralizado. Los entrenamientos en los gimnasios verticales del gobierno siguen sin tener una fecha definida para que se reabran y presten sus servicios a las escuelas deportivas que hacen vida en esos recintos. Entre ellos, la nueva generación de lucha libre, los guerreros del ring y los luchadores independientes. Completamente semiparalizado todo. He estado en conversaciones continuas tanto con Darwin José Villasmil, una de las personas encargadas del gimnasio vertical de Quinta Crespo, e igualmente William Abrego, el coordinador de los guerreros del ring. Estuvimos conversando el día de ayer y en verdad las noticias son desfavorables. Por cierto que William Abreu y este servidor tienen ya todo preparado para reaparecer en nuestro programa Tertulias Deportivas, un programa que está dedicado al boxeo y a la lucha libre, pero sobre todo al boxeo, porque hay mucha tela que contar en el boxeo. Entonces, pronto estaremos en el aire con nuestro programa. Bien, por lo tanto, sin actividad en Venezuela, sin actividad en México, ni el Consejo Mundial de Lucha Libre creo que ha empezado, ni la AAA, ni el Todo por el Todo, ni la IGRW, ni los luchadores independientes. Entonces nos remitimos a comentar lo que hacen las dos empresas más importantes de la lucha libre a nivel mundial, la AEW y la WWE. Pero hoy vamos a hablar de la WWA. Yo trabajaba con un amigo que era un poco humorístico y él nos echaba varios cuentos chistosos. Como por ejemplo que habían decidido que le habían dicho, no decido, le habían dicho que su mujer, su pareja, lo estaba traicionando con un amigo. Entonces, la respuesta de él fue humorística. Hay que ver para creer. Pasaron algunos días y se comprobó que en realidad la dama de mi amigo lo estaba traicionando con un amigo mutuo. Y cuando se lo volvieron a decir, entonces a mi amigo nomás que le tocó decir, lo veo y no lo creo. Esta remembranza me da base para hablar de la WWE. Lo veo y no lo creo. Volvió a poner el excremento la W, con esa historia que he venido manejando de Rey Misterio y Steve Rogers. Bueno, llegaron al colmo. Se supone que este programa de lucha libre que la WWE convirtió en un espectáculo de entretenimiento para la familia, niños, adolescentes, adultos y la tercera edad, es para eso, para la familia. Entonces yo pregunto, ¿de qué mente maquiavélica salió la idea de hacer esa historia? De sacarle un ojo a Rey Misterio en dos contiendas casi consecutivas, separadas por varias semanas. No entiendo. Si estamos trabajando para un público de niños, de adolescentes, ¿qué mensaje le estamos enviando, por favor? Le estamos enviando el mensaje de una persona que agrede al otro y le saca un ojo. Y no solamente se lo saca en una pelea callejera, sino en público y televisivo, como lo hicieron la primera parte con Seth Rollins y Rey Mysterio. Entonces empiezan a tejer una idea para supuestamente tener base para presentar en la empresa a Dominik, el hijo de Rey Mysterio. Pero había necesidad de esto, de manipular la imagen, de destrozar, como se dice, la imagen, la trayectoria de Rey, que tiene muchos años en la lucha libre y que se ha ganado un prestigio. Yo he llegado a comparar al Rey Mysterio como un luchador más significativo que el Hijo del Santo, para que ustedes vean, porque se ha enfrentado a esas figuras de la WWE de gran tamaño, de gran peso, unos hombres que miden aproximadamente casi 2 metros, con unos pesos exorbitantes, una musculatura, parecen a Hulk, el hombre increíble, o Arnold Schwarzenegger en sus mejores días, o a Steven Rivers, que hacía el papel de Hércules y Maciste, a Matt Foster, a Gordon Scott, a esas personas, ¿verdad? Similares se enfrentaba Rey Misterio y la derrotaba. Y ahora vienen y lo trapean por el piso. Lo agarran y pasan coleto con él. Y yo digo, ¿por qué Rey ha permitido que lo tomen de coleto para barrer el piso? Si ya tú estás en una etapa que estás pensando en el retiro, ¿por qué tienes que aceptar, sacrificarte, sacrificar tu carrera? Yo estoy de acuerdo que apoyes a tu hijo, por supuesto, tienes todo derecho, pero no prestarte para esas estupideces que la WWE hace con la imagen de Rey Misterio. Esto es espantoso. Ya lo han hecho con otra figura. Imagínense ustedes que hace meses lo hicieron con Rusev, con su esposa Lana y con Bobby Lashley. Pusieron a Rusev como un auténtico, como decimos aquí en Venezuela, que me perdonen la expresión, como un cabrón. ¿Por qué? Porque supuestamente Lana y Bobby Lashley tenían una relación y llegaron al extremo que, si ustedes ven la WWE, habrán visto que metieron una escena de cama a Bobby Lashley y a Lana. Por supuesto que Lana siempre anda ligera de ropa porque su trabajo como diva de la WWE así lo amerita. Las divas usan un pequeño shortcito, ¿verdad? Unos brasieres tipo Striper, como lo usaba Selena, y por lo tanto exhiben la mayor parte de su cuerpo. Y aquí agarraron a Lana, no le pusieron el chorcito, sino que le pusieron un bikini, un tanga, y lo sacan con Bobby Lashley en una cama. ¿Cómo queda Rusev allí? Como un pobre cabrón, como se dice. Eso lo hace esa empresa, la WWE, ¿verdad? Y infinidades. Yo no digo que no han hecho buenas historias. Si vamos a sacar un porcentaje de 100, han hecho 70 excrementadas, porque las demás, las otras 30 quizás se puedan pasar, como lo que están haciendo ahorita, que lo están manejando bien, que hay que reconocer lo malo y lo bien, con Sasha Banks y Bayley. Ya la llevaron prácticamente a ser campeona de pareja y a ser campeonas individuales. Bayley es la campeona de SmackDown y Sasha Banks está allí a punto, esta semana o la próxima, de definir el campeonato con Asuka, porque las dos vienen de una batalla controversial en donde supuestamente Sasha Banks se corona campeona al derrotar a Asuka, pero el conteo no lo proporcionó el referee, sino que la misma Bayley, su compañera, sube porque el árbitro había sufrido, ¿verdad? Asuka la roció con la una cosa verde, que una chorro verde que saca ella siempre en la boca y se lo echa a los rivales en la cara, le cayó al árbitro, este quedó cegado, porque esa es la historia que está manejando. La WWE llega a Bayley, se monta, le quita la franela, se la pone ella. Sacha Banks sorprende a Aska, le pone la espalda, el conteo de espalda, 1, 2 y 3, lo cuenta Bayley y la declama campeona del RAN. Pero empiezan a tejerse las marañas, las protestas. Aska dice que ya no perdió. Entonces sale Stephanie, la hija de Vince, y dice que hay que hacer una nueva confrontación, porque si bien es cierto, Sacha gana dudosa esa corona, también Asuka la obtuvo de una manera dudosa, ya que esta corona le fue cedida por Becky Lynch cuando Asuka ganó el combate de escalera, pero no era por el título. Sin embargo, una semana después, Becky Lynch le entrega el título, diciendo de que en vista de que ella había ganado ese combate de escalera, le correspondía el título. Pero en verdad no era realidad. Es lo que está diciendo lo que se está manejando los creativos de la WWE para justificar este enfrentamiento nuevamente entre Sacha Banks y Asuka. Y posteriormente se sigue tejiendo por debajo de cuerda, como se dice, una posible confrontación más adelante, buscando un combate que sea atractivo para una WrestleMania o otra fecha importante entre Sacha Banks y Bayley. Eso es lo que están haciéndose y lo que están manejando. Mientras tanto, hemos seguido las historias porque tenemos que calarnos, no hay más nada que ver en la red de internet. La única que está presentando ese evento es la WWE y la AEW, pero hoy nos estamos refiriendo a la WWE. Son esos eventos que se están realizando, masacreando, humillando a Rey Mysterio, tapiando el suelo con ellos, y Rey, por supuesto, aceptando toda esa serie de cochinadas para asegurar que su hijo tenga un puesto en esa importante empresa a nivel mundial. Yo no sé cómo se irá a llamar Dominique, no sé qué apelativo, qué sobrenombre va a usar. A lo mejor lo llamarán, digo yo, Dominique Misterio, o como también oí en cierta oportunidad, el Príncipe Misterio. Pero eso es lo que se está manejando allí actualmente en la WWE, los campeonatos femenil, tanto de Raw como de SmackDown, Lacey Evans, esa mujer también de Inglaterra, creo que estuvo en la Marina, que tiene una figura espectacular, de diosa también, y que lucha muy bien, está a la espera de esos resultados, de esos confrontamientos por el campeonato de Raw y el campeonato de SmackDown, a ver si ella le da un chance para disputar alguno de esos dos títulos que están allí. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación. Le pido disculpas a el comentarista de la WWE por robarle un poquito de tiempo a nuestro compañero Bruno Bernasconi, y lo espero la próxima semana en una cápsula muy similar. Les hablo su amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y por el análisis de algunas de las cosas que está haciendo la WWE en el tiempo reciente. Antes de pasar a complementar tu información, quería dar algunas cositas que se me quedaron por fuera del segmento anterior. Primero, estamos celebrando que Atlantis cumple 37 años de carrera luchística, debutando en el 83, en la extinta pista Arena Revolución, y luego haciendo su presentación en el Consejo Mundial. El hombre, a ver, según un tuit del Consejo Mundial de Lucha Libre, le enumeran algunas de sus victorias más importantes, que son las de Duelo de Máscaras. Tenemos en el 84, le ganó al Talismán, 86 al Hombre Bala, al 89 a Tierra, Viento y a Fuego, junto a Satánico, en el 90 Kung Fu, en 1990 también a The Animals junto a Lismark. Y ya en los últimos tiempos, las últimas dos que ganó, Último Guerrero y a La Sombra, al actual Andrade, en el 82 aniversario. Y por supuesto, él en el 2000, cuando le ganó a Villano III. Y después a Mano Negra, que creo que ya la mencioné. No, a Mano Negra también le ganó La Máscara en el 60 aniversario del Consejo Mundial. Así que bueno, una carrera bastante, bastante, bueno, bastante exitosa, si se puede decir. Si bien en sus últimos años ya la edad y una lesión en la rodilla lo han frenado bastante. Así que bueno, ya Atlantis está a la puerta del retiro, como quien dice, ya ha presentado a su hijo, entonces ya puede tomarse un merecido descanso. Otra noticia que se me olvidó mencionar es que Jesús Reyes presenta el nuevo Máscara año 2000 Junior. Y aquí hay un pequeño detalle porque, a ver, hubo un Máscara año 2000 que perdió la máscara con el Dr. Wagner Jr. en el 2012, que se llama Ángel Reyes. Sin embargo, no es hijo de Jesús Reyes y tampoco está autorizado a seguir utilizando el nombre. De acuerdo a Jesús Reyes, el Máscara año 2000 original, dice, esa persona, a ver, no es mi pariente. Un tiempo estuvo rentando el nombre y cuando perdió la máscara me dijo que ya no me iba a pagar. Yo le dije que no le renté la máscara, sino el nombre, que no tenía autorización para seguirlo usando. Hay que señalar que Máscara Año 2000, Jesús Reyes, es uno de los pocos luchadores mexicanos que es dueño de su propio nombre. Incluso lo tiene registrado en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Así que se le adelantó a mucha gente. Y por último, para comenzar a hablar de la WWE, tenemos que la Arena Puebla del Consejo Mundial de Lucha Libre de México cumple 67 años de existencia. Imagínense, se inauguró el 18 de julio de 1953 y tuvo como lucha estelar ese día Black Shadow, Tarzán López y Enrique Llanes, los cuales se impusieron ni más ni menos que al Santo, al Cavernario Galindo y al Verdugo. Así que tremenda forma de debutar la Arena Puebla. Bien, pasemos a la WWE y vamos primero con los resultados del evento de luchas extremas, de reglas extremas. Eso fue el pasado domingo. Un evento que tuvo las de cal y tuvo de arena. Ya el analista ha mencionado algunas, como por ejemplo el controversial resultado de la lucha de Asuka contra Sasha Banks, en el que Bayley, sin ningún tipo de autorización ni nada, se montó la camisa del árbitro y ella misma hizo el conteo. Así que ahora lo que todo el mundo dice es, bueno, pero si Asuka no perdió el título, porque obviamente Bayley no es un árbitro reglamentario, ¿por qué la están haciendo volver a luchar con Sasha Banks? Y eso pasó este lunes, que se pactó una lucha entre ambas para saber cuál es la campeona. Y mucha gente dice, pero si Asuka es la campeona, no Sasha Banks. Sasha Banks hizo trampa. O sea, no, o sea, son esas cositas que hace la WWE que le resta como que importancia. Porque, ok, tú estás diciendo que Sasha Banks no es la campeona porque hizo trampa y todo lo que tú quieras, pero estás dudando de que Asuka, que es la genuina campeona, es la campeona. Entonces la estás disminuyendo ante los ojos del público. Entonces a veces la WWE para promocionar sus programas hace algunas cositas que no dejan muy bien parado a los luchadores. Pero en fin, yo iba a dar unos resultados y no he dado el primero, así que empecemos. Los resultados, la lucha de antesala de este evento de reglas extremas fue Kevin Owens contra Murphy, ganando Kevin Owens. Luego tuvimos Shinsuke Nakamura y Cesaro ganan los campeonatos de pareja al derrotar al Nuevo Día, y Kofi Kingston se lesiona en el ínterin, así que están lesionados Kofi Kingston y Xavier Woods del Nuevo Día. Y el pasado viernes le dieron el espaldarazo a Big E de que, mira, hermano, está usted solo, lo vamos a apoyar hasta donde podamos, pero tanto Javier como yo estamos lesionados. Así que es usted solo contra el mundo. Bayley retiene su campeonato femenino de SmackDown ante Nikki Cross. Una lucha bastante pareja, por lo que estoy leyendo. Apollo Crews no puede competir contra MVP y, por tanto, por algún extraño motivo, MVP es declarado ganador del campeonato universal. Bueno, al menos lo dice el luchador, por supuesto. La empresa no ha dicho nada todavía. ¿Qué más pasó? Seth Rollins le saca el ojo a Rey Mysterio, entre comillas. Esto fue una lucha estilo cinematográfico, como ya nos tiene acostumbrados la WWE, como la que hicieron del enterrador contra AJ Styles, que estuvo muy buena, por cierto, o la que hicieron más tarde en el programa, que es Bray Wyatt contra Braun Strowman. En este caso, esta lucha, la estipulación era una estupidez. O sea, nadie en su sano juicio iba a pensar de que Rey Mysterio iba a perder su ojo de verdad, así que se le veía lo falso a lo lejos. Pero quitando eso, fue un gran combate. De hecho, aquí la crítica que estoy leyendo dice, le da una de 5 estrellas, le da 2, y dice, fue tremenda lucha, pero lo estúpido de la estipulación, mira, le quitó puntos. Si no hubieran puesto esa estipulación tan absurda, la lucha facilito de 4 estrellas hacia arriba. Pero así es la WWE. Hacen una cosa mala y la prolongan. Asuka contra Sasha Banks, ya les comenté quién ganó. Y Drew McIntyre retiene su campeonato contra Dolph Ziggler. Ziggler sigue en su eterno papel de, como dicen por ahí, siempre es la madrina, nunca es la novia. Ese nunca, nunca, siempre opta por el título, pero nunca lo gana. Y por último, Bray Wyatt derrota, bueno, no Bray Wyatt, el ente, derrota a Braun Strowman. Esta lucha fue bastante confusa, la estoy leyendo y es difícil seguirle la trama, parece 100 años de soledad. Y al final lo que dice es una cosa interesante, dice, la lucha de el enterrador con AJ Styles fue divertida. La lucha de Bray Wyatt contra John Cena, la casita de las luciérnagas, fue divertida. La lucha de Money in the Bank fue divertida. Recordemos que eso fue una especie de filmación estilo película de acción en que iban subiendo por los diferentes pisos de la sede de la WWE. Entonces en cada piso se caían a golpes, sacaban armas, etc. Ese estilo película del domingo, tipo El Transportador. Lo cual fue bastante divertido. Sin embargo, todas las que han hecho después de Money in the Bank no han sido tan buenas. La de Edge contra Randy Orton no fue tan buena. Esta fue bastante mala, dicen. Porque, a ver, en primer lugar, nadie pensaba que Braun Strowman iba a perder. Iba a ganar, perdón. Porque aparte era una lucha que ni siquiera el campeonato estaba en título. En disputa. En segundo lugar, pues bueno, mira, ese tema de que Bray Wyatt tiene tres personalidades múltiples y que los meten a diestra y siniestra, entonces de repente es el ente, de repente es Bray Wyatt, de repente es Bray Wyatt el líder del culto, después otro, eso se volvió un arroz con mango y la gente se perdió. Incluso metieron a Alexa Bliss en la lucha. Estoy leyendo que hay una parte en que Braun Strowman empieza a tener alucinaciones o algo así, se le aparece Alexa Bliss con una capucha y le dice que la siga, que se una a ella. Todo el mundo así como que, ¿ah? No, de verdad que no tiene sentido. Pero bueno, pasamos a los resultados al día siguiente, donde generalmente, después de un evento grande, la WWE o termina de matar historias o les da continuidad. Y esto fue lo que pasó el día lunes. Bueno, primero Seth Rollins sale a decir que bueno, él no quería lesionar a Rey Mysterio, no quería sacarle el ojo y no sé qué cosa. Que por cierto, vi una visual muy fuerte del evento de reglas extremas, que es que si bien no muestran el supuesto ojo salido de Rey Mysterio, sí muestran a Seth Rollins vomitando, tal como lo digo, vomitando así en un balde, como que viendo a Rey Mysterio horrorizado y vomitando por lo que hizo. Pero claro, como es un programa para niños, en ningún momento se mostró la sangre ni nada de Rey Mysterio. Lo cual, pues mira, hermano, eso añade puntos al absurdo de lo que fue ese combate. Desde esa estipulación. Si usted le quita la estipulación, fue una tremenda lucha. Con esa estipulación, ese combate no tenía ni pies ni cabeza. Y ni ojos, aparentemente. Bien, Seth Rollins derrota a Aleister Black para abrir el programa. Porque bueno, empezó a salir hablando y tal, y a Aleister Black lo mandó a callar. Tenemos, a ver, segunda lucha, MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin contra Cedric Alexander, Ricochet y Mustafa Ali. Terminan ganando Alexander, Ricochet y Mustafa Ali. Entrevistan a Christian, Peyton Royce contra Ruby Riott y gana Ruby Riott, a Dios gracias. que tenía tiempo sin ganar, los profetas de la calle contra Ángel Garza y Andrade, ganan los profetas de la calle, aparecen las campeonas, tanto Bayley como Sasha Banks, y aquí aparece Stephanie McMahon diciendo que miren, señores, este es para determinar quién es la campeona. Sasha se enfrenta a Asuka la semana que viene y Sasha puede perder por conteo de espaldas, rendición, conteo de 10, descalificación e incluso si cualquiera interfiere, cualquiera, a favor de Sasha o en contra de Sasha. Así de simple. O sea, le pusieron la espada contra la pared. Lo que quiere decir que van a encontrar la forma estas mujeres de hacer alguna trampa. Kairi Sane contra Bayley gana Kairi Sane. Imagínense. Al fin ponen a ganar a las japonesitas. Por último, aparece Drew McIntyre. Y pues bueno, aquí aparece Dolph Ziggler y le dice que quiere otra oportunidad, que no, la victoria no fue tan limpia, que no sé qué cosa, que bla, bla, bla. Drew McIntyre le dijo, ok, yo te concedo la lucha y te digo, y yo te voy a decir cuál va a ser la estipulación. 5 minutos antes de que empiece el combate. Así de simple. Esas son las palabras de Drew McIntyre. Así que Dolph Ziggler se va a enterar de qué será su combate con Drew McIntyre. Pues al momento que suene la campana y digan, bueno, esta lucha va a ser sin descalificación, o esta lucha va a ser de mesas, escaleras y sillas, o esta lucha va a ser cualquier cosa. Así que bueno, eso le pasa a Ziggler por bocón. Por último, lucha sin reglas, Big Show contra Randy Orton, gana, cobrará esperar Randy Orton. Y bueno, Randy Orton está retomando su fase de matador de leyendas, y bueno, ya se le en su cuando lo hizo la primera vez había más leyendas que matar, ¿no? Aquí ya quedan, son poquitas, Big Show, Christian que está retirado, y yo no entiendo una cosa, si de verdad quieren darle un ímpetu y un empujón a Randy Orton como matador de leyendas, deberían ponerlo contra Brock Lesnar. Y así se desquitaría de la paliza que Brock Lesnar le dio en un SummerSlam, si no me equivoco, en el que incluso le partió la cabeza a punta codazos. Pero yo no escribo los guiones, desgraciadamente. Bien, los resultados del día viernes. Contra todo pronóstico y nosotros que pensábamos que esto se había acabado, Jeff Hardy se enfrenta a Sheamus otra vez. Y yo que pensaba que se había acabado esto, pero ni modo. En una lucha de bar, sí, porque siguen explotando la cosa de que Jeff Hardy es borracho y Sheamus lo quiere volver a llevar al vicio. ¿Qué más tuvimos? Para abrir el programa, esto me salté al evento estelar, para abrir el programa, Bayley y Sasha Banks abren el show, bueno, al final Alexa Bliss invita a Nikki Cross al programa, se caen en una guerra verbal y al final Sasha le dice a Nikki Cross, tú quieres otra oportunidad contra Bayley, perfecto, te vas a enfrentar contra quien nosotros digamos, si ganas, le das. Y entonces Nikki Cross aceptó muy gustosa, sin ni siquiera escuchar quién era su rival. Y después fue que Bayley le dijo, bueno, tu rival es tu mejor amiga, Alexa Bliss. Así que tuvimos combate, Alexa Bliss contra Nikki Cross. La ganadora se enfrenta a Bayley la semana que viene. Ganadora, como era de esperar, Nikki Cross. Aunque bueno, esto no rompió la amistad entre ambas. Después en el programa, Alexa Bliss estaba felicitando a Nikki Cross, le llevó una botella de agua, se abrazaron, etc. A ver, Bray Wyatt con su segmento de la casita de las luciérnagas. No hay mucho que comentar. Básicamente ahora le toca al ente. Ahora ya no es Bray Wyatt, ahora le toca al ente. Ojalá que como tiene tres personalidades, al menos espero que esté cobrando tres cheques. Bien, Matt Riddle contra Tony Nese. Gana Matt Riddle, después lo reta Baron Corbin. Tuvimos Miz TV con Naomi. Esto es para potenciar la rivalidad que tiene Naomi con Lacey Evans, que todo comenzó por Twitter, aparentemente. Así que bueno, ahí la están continuando. Aquí Biggie, viene el segmento que les comenté, Biggie y Kofi Kingston hablando que bueno, yo estoy lesionado, estás tú solo, lúcete, etc. Luego tuvimos una contienda interesante, una lucha fatal de cuatro esquinas, donde el ganador tiene oportunidad contra AJ Styles por el campeonato intercontinental. Esto era Gran Metalik, Lince Dorado, Chad Gable y Drew Gulak. Y terminó ganando el Gran Metalik. Así que va a ser una contienda muy interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Shinsuke Nakamura celebrando con Cesaro, que ganaron sus títulos, burlándose de la lesión de Kofi Kingston. Y por último, la lucha en el bar entre Sheamus y Jeff Hardy. Y bueno, gana Jeff Hardy. Y esperemos que ya por fin cierren esto porque ya basta. Yo creo que este ángulo es tan malo que está induciendo a más de uno a caer en el alcoholismo, porque esto definitivamente sobrio no pasa, como dicen los muchachos, sobrio no pasa. Bueno, eso fue todo por esta semana, queridas amigas y amigos. No me queda más que despedirme. Les deseo un excelente domingo y bueno, esto ha sido todo lo que nos ha traído la lucha libre esta semana. Vamos a esperar el 31 de julio a ver qué dice el Estado de México, la Comisión de Salud, sobre si pasa el estado a alarma de alerta roja, de alerta naranja, perdón, alerta amarilla, ya los permiten hacer shows. Vamos a ver qué pasa. Hay rumores de que viene una flexibilización de cuarentena para Venezuela. Vamos a ver qué permiso le dan a los muchachos. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver qué más se inventa la WWE, porque creo que se les está acabando las ideas. Y francamente, desde que sacaron a Paul Heyman del equipo de creativos, ay Dios, eso va palo abajo. Y bueno, Paul Heyman tampoco es que tenga muchos amigos. AJ Styles lo tiene en salsa por unas cuantas mentiras y unas cuantas cosas que ha hecho ese hombre en vestidores. Que básicamente él habla muy bien de ti cuando estás presente, pero apenas te volteas, te hunde como puede. Pero bueno, es lucha libre, no es un negocio precisamente muy sano, sino que lo digan los luchadores de la época de oro con los promotores y sus engaños y trucos. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo domingo. Así que hasta luego.